el motor de la región. Novedades en la agroindustria. Y las novedades en la agroindustria, sin lugar a dudas, vienen de la mano de lo que será la Expo Agro, ¿no? Vuelven las muestras a cielo abierto luego de estos años de pandemia, de estos fatídicos años en los que no se pudo hacer casi ningún tipo de evento. Bueno, vuelve una de las grandes a cielo abierto, que es Expo Agro, que se va a desarrollar ahora en los primeros días de marzo, del 8 al 11, y para ello vamos a indagar un poquito más acerca de lo que va a traer esta mega feria. Lo vamos a hacer con el gerente de comunicación de la muestra de Expo Agro, el amigo Diego Abdo. Hola Diego, buen día. Gustavo Gigena te saluda. Hola Gustavo, ¿cómo anda? Buen día para vos, para toda la gente allá de Rafaela. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos por atendernos. A ver, contanos las novedades, ¿no? Finalmente se va a hacer esta Expo Agro. Sí, finalmente, como decís vos, Gustavo, se va a hacer Expo Agro con muchas expectativas, la verdad, nosotros de la organización, pero también y fundamentalmente desde el lado de las empresas. Este año, bueno, va a haber nuevamente un récord en cantidad de empresas participantes, casi 600. Todavía faltan confirmar cuáles son las empresas pymes que van a venir con los gobiernos provinciales. Claro. Pero después ya está todo confirmado. Prácticamente todos los metros comerciales están vendidos de la exposición. Obviamente, como siempre, Gustavo, bien lo sabes, con un fuerte puesto en la maquinaria agrícola, los implementos agrícolas, que son la gran mayoría de las empresas que participan de la muestra, que también se compone por empresas de insumos, de servicios, de tecnología. Y este año tenemos la buena noticia para contarle al productor o al ingeniero agrónomo, es que va a haber más cantidad de plots, que son estos espacios donde las empresas muestran su tecnología en cuanto a cultivos en pie. Así que, bueno, con muchísimas expectativas y ganas de volver. Exactamente. Bueno, vos sabés que a los periodistas, porque vos sos uno de ellos, nos gustan los números. A ver, háblanos un poco del tamaño que va a tener esta Expo Agro, cómo tiene que hacer la gente para llegar, hablemos un poquito de los datos. Bueno, te cuento, la exposición en sí tiene 200.000 metros cuadrados, se hace en el autódromo y predio ferial de San Nicolás, que está ahí en la Ruta 9, en la altura de la entrada a la ciudad de San Nicolás. Es un predio muy lindo, muy cómodo para ingresar. Es una exposición que, aparte de poder ir a realizar negocios, porque eso se trata, de concretar o comenzar un agronegocio, también es un buen momento para conocer lo que está sucediendo en materia de tecnología agropecuaria en Argentina. 600 empresas ya confirmadas. Hay 130 empresas que no participaron en la última edición, es decir, que algunas son empresas nuevas que participan y otras que retoman la muestra. Eso es una muy buena noticia, significa también obviamente que hay mucho interés. Hay 11 bancos que van a estar participando, comprador y vendedor, tiene la parte importante en lo que tiene que ver con lo financiero y lo crediticio, así que la banca privada y pública va a estar presente ofreciendo también un diferencial, trabajan mucho con las empresas para finalmente, cuando le llegue la propuesta al productor agropecuario, sea una propuesta realmente accesible. Y el doble de oportunidades en todo, realmente, porque fueron dos años donde las empresas no pudieron hacer sus lanzamientos, como los hacen habitualmente en la muestra en marzo. Bueno, lo van a hacer aquí en plena cosecha, en un momento donde, bueno, el agua también trajo un respiro en muchas zonas, no te digo todas, pero en buena parte ha traído un poco de respiro. Así que el ambiente que se va calentando es muy muy interesante. También te puedo agregar, en cuanto a contenido, Gustavo, que bueno, vamos a tener una jornada de jóvenes vinculada con la inserción laboral, una jornada de mujeres también, una atención personalizada en el centro de expertos, que es un espacio donde los técnicos, principalmente del INTA, van a estar asesorando al público visitante. Sí, claro, porque cada empresa tiene en su propio stand también su agenda, ¿no?, de eventos. Esto es muy lindo siempre en las muestras. Por eso a todos nos gusta ir a este tipo de ferias, porque justamente se recupera un poco ese espíritu, ¿no?, de encontrarse, de charlar, de compartir y también de vivir, ¿no?, en ese lugar toda la exposición visual, todo lo lindo que tiene la feria, porque en tiempos de redes sociales, vos lo sabés bien, Diego, los lanzamientos ya no son sorpresas, o sea, nos enteramos incluso antes de que sucedan, pero lo lindo es estar ahí. Sí, ese es el gran diferencial, y bueno, todo, como todo en la vida, yo creo que lo presencial, lo digital está muy interesante, nosotros también hemos volcado mucho el mundo virtual, pero bueno, es un buen complemento de lo presencial. Claro, ¿sí? Claro, por supuesto. Y bueno, y acá, nada, como bien decís vos, Gustavo, la posibilidad de hablar con el representante de la empresa, de que la empresa se luzca haciendo una novedad, obviamente de ver el gobierno fierro, de tocarlo, de verlos en acción, porque también está el Tecnódromo, que es un espacio donde nosotros durante 2 veces al día, técnicos del INTA, de APRESID, realizan una demostración con tecnología avanzada. Y también un espacio que ha crecido muchísimo dentro de Prodagro es la zona de ganadería, que bueno, este año va a tener también un día destinado a Bradford, a las razas Bradford, a Brangus, a Angus, así que cada día va a tener una de estas razas su día específico, acompañado de remates ganaderos, algo que ahora hace un tiempito atrás por ahí era novedad y ya no lo ves más. Exactamente. ¿No? Y Diego, ¿cómo notas el ánimo de las empresas, de la agroindustria en general? Digamos, ustedes obviamente están trabajando en esto incansablemente, así que me imagino que el contacto es permanente con las empresas. ¿Cuál es el ánimo que estás notando? En cuanto a las empresas, se nota que hay un optimismo, digamos, por lo menos es lo que yo siento y lo que me transmiten en muchas de las empresas. Optimismo en el futuro cercano. Por un lado, porque lo vemos como apuestan a Expoagro, y por otro lado, bueno, también, el sector agropecuario no ha parado, como se dice de manera vulgar, no ha parado de trabajar, porque, bueno, si bien ha tenido limitaciones, como todos, por la pandemia, nunca ha dejado de trabajar, y eso se ve también en las ventas de maquinaria, se ve que los productores también apuestan firme por diversas razones, pero apuestan a la inversión de capital. Y en ese sentido, obviamente que las empresas quieren jugarse todo en Expoagro porque es un muy buen momento, porque es la época de cosecha en gran parte del país o en la zona núcleo, y de alguna manera también el productor empieza a vislumbrar cómo va a seguir su año, cómo se va a capitalizar, y claro, y ese es el espacio que se había perdido durante estos 2 años y que ahora, por suerte, con los cuidados que son necesarios, bueno, estaremos encontrándonos en marzo, derecho a los 11 de marzo. Bueno, menos mal que el campo no ha parado, ¿no? Porque fue la única rueda económica que traccionó todo esto en este último tiempo. Los datos están a la vista. Así que toda la suerte, Diego, querido. Nos vamos a ver allí en marzo cuando se realice esta tan ansiada Expo Agro. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Gustavo. Y bueno, los esperamos a todos en Expo Agro, edición YPF Agro, del 8 al 11 de marzo. Y bueno, obviamente nos estaremos viendo.